Alessandro, buen día, Alessandro, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien, por suerte. Bueno, una mañana muy fría aquí en Tandil, sí, una mañana sí, fría terrible, y se hace sentir. Terrible. Ese momento que uno mira por la ventana y se encuentra con la sierra blanca en la ladera, que bueno, son lindos momentos también, ¿no? Sí, lindo, lindo. Sí, me gustaría ver la ventana pinta y ver la ladera blanca estando en Bariloche también, ¿no? La nieve, otra cosa. Bueno, ya va a llegar, ya va a llegar. Ya vamos a ir. Vamos a hacer un exterior. Ya vamos a ir a Bariloche. Ya vamos a ir. Bueno, D'Alessandro, un poco para conversar sobre este tema que preocupa mucho aquí en la ciudad de Tandil, es la situación de los afiliados de IOMA y las prácticamente nulas prestaciones que están recibiendo, y algo que no viene de ahora, sino desde hace bastante tiempo, y en donde usted estuvo conversando la semana pasada aquí con afiliados de la obra social y también con la gente del círculo médico. Uh-huh. ¿Qué novedades hay hasta el momento? Está muy bien el planteo que haces, Isabel. Histórica y endémicamente el IOMA tenía problemas de atención, pero históricamente, también es bueno decirlo, se refería a cuestiones concretas que obligaban a la presentación a veces de amparos o medidas judiciales, uh-huh, porque faltaba determinado medicamento, porque claro, algún chico con alguna condición claro especial no estaba. Presentaciones particulares. Exactamente, uh-huh, y faltaba. Lo que además hasta en cierta forma era comprensible, ¿por qué? Porque IOMA es, a diferencia de las obras sociales comunes y las que todos conocemos, que escuchamos, es una obra social que no te da café aspirina con gusto a frutilla, pero sí, cuando llega el momento de darte un trasplante coclear, no tenés otra obra social a la cual pedírsela que te lo pueda dar. Si vos, ajá, a una obra social chica le pedís un trasplante coclear o una operación importante para un chico, para un nenito, para una nenita, no conseguís que las obras sociales te la den simplemente porque quiebran. IOMA tiene esa capacidad, y entonces siempre ha habido un tironeo, especialmente digo respecto de cuestiones que tenían que ver con procedimientos especiales o prótesis o cuestiones muy puntuales. Pero ahora, hace un año en Tandil, el tema se complicó y se desmadró. Primero empezaron a faltar médicos, empezaron a faltar traumatólogos, una especialidad de la cual la que rápidamente los traumatólogos se desafilian del círculo respecto de la obra social cuando los pagos son malos o son pocos. Empezaron a faltar ginecólogos, empezaron a faltar análisis de sangre, imágenes de Martino dejó de hacer imágenes para IOMA, y entonces esto generó que poco a poco la gente empezara a perder cartilla, y llegó al punto que pasa hoy, después de un año, que una persona que tiene IOMA está absolutamente desprotegido, tiene que viajar a Mar del Plata o a La Plata para atenderse, y si no, pagar de su bolsillo la atención médica. Claro. ¿Han decidido presentar el amparo? Nosotros presentamos un amparo, en realidad no es un amparo técnicamente, es una medida cautelar autónoma. Ajá. La firmaron los autoconvocados, Nilda Fernández y Mirta Fernández son los testigos que dan cuenta de la situación, porque a través de su trabajo Nilda básicamente en el Consejo ha podido escuchar la problemática desde el principio de las críticas y conoce muy bien el tema, y la demanda fue presentada a última hora de ayer. Hoy a la mañana ya está en receptoría de expedientes, hoy a la mañana vamos a tener el nombre del juez. Ajá. Y a partir de allí, bueno, habrá que ver qué es lo que resuelve la justicia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Usted estuvo conversando con el presidente del Círculo Médico, con el doctor Macaño. ¿Qué fue lo que le manifestó Macaño? Macaño me manifestó, primero me hizo entender la lógica del Círculo Médico. El Círculo Médico negocia solo con IOMA. Negocia valores y negocia prácticas. Prácticas faltan porque mi vademécum tiene mi misma edad, 62 añitos, ajá, es del año 1958. En el año 1958, ustedes recordarán, sí, sí, o los que son más viejitos, si no lo sabrán, había muchas menos prácticas. Muchas. Porque había cosas que, o sea, sí, menos, porque uno iba al médico, el claro, médico te atendía. O sea, muchas que tienen que ver con el avance de la ciencia y prácticas además que se han ido desarrollando. La realidad es que entonces, si vos quedas fuera de esa práctica, no la podés facturar, o tenés que mentir. si viene alguien con una endoscopía laparoscópica que no había en el año 1958, vos no te digo, no sé si es exactamente esto, pero para entender la lógica, no hay cirugía laparoscópica, vos no podés hacer la cirugía laparoscópica por idioma, porque idioma no te la paga. Ese es uno de los problemas. El segundo problema es el valor de las prácticas. La consulta para idioma vale 350 pesos, el profesional cobra 350, paga los impuestos, le quedan 175. Lo presenta y lo pagan a 90 días. Entonces, en el mismo momento, la obra social de gastronómicos te paga 800 por el mismo servicio y te paga 60 días. El médico dice con bastante buen criterio: miren, yo atiendo a quien quiera, a mí me da mucha pena la gente, pero si no, yo me fundo, no le voy a comer a mis hijos, de la gente a mis hijos, y dejan de atender a los pacientes de idioma, con lo cual se recarga el trabajo sobre los pocos que atienden y empiezan a faltar especialidades. Contra eso el círculo médico poco puede hacer, porque no puede decirle a los profesionales: los echo de la cartilla y a partir de ahora ustedes no pueden atender las otras obras sociales tampoco, o usar elementos de presión sobre los médicos, porque los médicos, cuando firman la afiliación al círculo médico, firman una cláusula de total libre albedrío. Ellos pueden elegir quiénes atienden y quiénes no. Es una de las condiciones de agremiación del círculo médico, y entonces lo que dice Macaño como criterio es que no tiene forma de obligarlos a que atiendan. Ahora, D'Alessandro, vamos a lo que es IOMA. Acá en Tandil se habla de que hay alrededor de 24.000 afiliados, a los que se les descuenta todos los meses por esa... para 2,5% del sueldo y 2,5% por el Estado. 5% exactamente. Es decir que lo que recauda IOMA por los afiliados de Tandil es un monto realmente muy importante. Alrededor de 96 millones de pesos por mes. Alrededor de 96 millones de pesos. Y resulta que... recauda más que la municipalidad por tasas, ¿eh? Claro. Recauda más que todo el gobierno municipal por tasas. Bien. Que a su vez se hace cargo del sanatorio con ese presupuesto. Y resulta que lo que destina IOMA, o lo que considera que tiene que cobrar un médico por la atención, son 300 y pico de pesos. Sí, es muy poco, además se lo paga tarde. Pero además de que se lo paga tarde, más o menos al círculo médico le paga 2,5 millones de pesos por mes. Es decir que de los 98 millones gasta 2,5 millones en salud. El resto de la plata se va en gastos administrativos, empleados. Entiendo que también debe tener un monto que destina, que le tiene que pagar por servicio al hospital. Todas las internaciones que van al hospital o las consultas que se hacen en el hospital, pero para que el hospital te pueda atender hoy tenés que entrar por guardia, es decir, tenés que ir a la guardia del hospital, no hay forma de ingresar al hospital para pedir turno porque están sobrecargados, como todos sabemos, y además el protocolo COVID tiene algunas... es una tortura para una persona. El otro día lo decía Graciela Gargiulo: para una persona que tiene un problema de salud hoy y está en IOMA, lo que más le conviene es irse a La Plata, atender, hacer 400 kilómetros de ida y 400 de vuelta, o irse a Mar del Plata, 170 de ida, 170 de vuelta, comer en Mar del Plata, mirar el mar, ir al médico y volver. Si el médico el otro día le dice que tiene que hacer un estudio, volver a ir a Mar del Plata, digamos, básicamente tiene que dejar de trabajar, ¿no? Porque lo que no va a poder hacer es trabajar e ir al médico. Pero es como ir al médico a 170 kilómetros de distancia. Bien, ¿qué es lo que podemos esperar de aquí para adelante? A ver, nuestra idea es que nosotros pedimos una cautelar con dos vertientes. La primera cautelar es que IOMA regularice la oferta médica, más allá del problema que tiene con el círculo médico, con la agregación, con los sanatorios. O sea, nosotros a los afiliados no les preocupa eso. Exacto. Ni cómo lo resuelven. Es un problema. ¿Por qué? Porque de ellos. Porque cuando pagan no le dicen: exacto, te vamos a sacar 5,000 pesos sí, por mes de tu sueldo, sí, para ver si podemos darte servicio. Te dice. Y el segundo punto es el reintegro. Porque hoy, ¿qué pasa? Vos vas a pagar 2,500 pesos. Vamos a suponer, la persona que hace un esfuerzo deja de hacer otras cosas que tiene que hacer, paga 2,500 pesos y se hace atender por su médico o por, sí, el médico que no atiende IOMA. Pide el reintegro. Luego va a IOMA y pide el reintegro. ¿Cuánto te devuelven de los 2,500 pesos? 300, no me digas. 350, no, bueno, sí. Bueno. ¿Y cuándo te lo devuelven? Dentro de 90 días. No, es un poquito más, seis meses, 180 días. Después de que llenaste papeles como loco y fuiste 100 veces a IOMA a preguntar, con lo cual los empleados se saturan, los empleados de IOMA, pobrecito, que no saben ya qué contestar, porque realmente... Sí, no quisiera estar en el lugar de ellos. Y la gente abandona y dice, bueno, listo, ya está, no lo cobro. Esos son los dos puntos que pide la cautelar, y del fondo de la cuestión pedimos algo que es medianamente novedoso, que es que el fondo de la cuestión es el fondo de la demanda. Pedimos que nos permitan elegir qué hacer con los aportes de los afiliados de IOMA. Si vos estás en IOMA, que vos te permitan que con tus 5.000 pesos vayas a una obra social cualquiera, digo, gastronómicos. Sí, cualquiera. La misma elección que tenemos el resto de los trabajadores. Exactamente. Pedir que no estés obligatoriamente convenido. No es una demanda difícil eso, porque el principio de IOMA es la solidaridad. Sí. Pero la realidad es que hoy por hoy, eso a nivel nacional existe, es una ley que te permite desregular y llevar tus aportes a donde vos quieras desde el año 97. Uh-huh. Lo que estamos pidiendo es justamente que eso se aplique también en la provincia y que no te obliguen a estar cautivo de una obra social que no te da prestación. De salir eso sería realmente una muy buena noticia para muchos y una muy mala noticia para lo que es la caja política que es IOMA. Me llamaron por teléfono de La Plata para ver si puedo concurrir una reunión. Seguramente iré a explicar las razones. Yo creo que eso se puede evitar muy fácilmente, si dan prestaciones. Algo bien simple, ¿no? Sí. Si vos das prestaciones, no debería haber problema. Acá no hay ningún reclamo que tenga que ver, ni reclamo escondido de los médicos, ni reclamo económico, ni pelea. Lo único que quiere la gente es que la dejen atender, y que la vayan a atender y que la atiendan los médicos. Y tampoco es que quieren que la atiendan médicos especiales, no están pidiendo a Favaloro también, ¿eh? No, están pidiendo. Los médicos que habitualmente trabajan y son los que prestan los servicios en toda la ciudad. O sea, no hay nada raro en esto, Isabel. Bueno, vamos a estar atentos, ¿eh? Tiene que sortearse el juez entonces, y después, ¿qué tiempos están previstos? Sí, Fefo, se sortea el juez, después hay 48 horas, no mucho más. Uh-huh. Seguramente para la sesión del jueves en el Consejo vamos a tener la información ya de qué es lo que pasó con la cautelar, ¿no? Una decisión difícil para los jueces. Pero tenemos una ventaja en Tandil, Guillermo. La justicia de Tandil, eso lo sabe todo el mundo en la provincia de Buenos Aires. Es honesta, es correcta, es diligente, es trabajadora. Vivimos en un vergel en ese aspecto. Y entonces nosotros confiamos, la gente, los autoconvocados de IOMA, confían plenamente en que quien tenga que resolver esto lo va a hacer conforme la ley. D'Alessandro, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego. A la gente de ABC. Gracias.